pasó don José Gervasio, don José Gervasio Artigas? Cuéntanos cómo ha sido, quién armó a tus enemigos, tu penar de refugiado en el suelo paraguayo, amparo de los pesares de caudillo traicionado. 30 años de agonía, 30 años de martirio, 30 años de silencio, 30 años fue tu exilio. ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido? ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido en aquella patria grande? ¿Quién armó a los asesinos? Sos el caudillo que vuelve, el valiente que regresa. Tu poncho, José Gervasio, es prenda que nos cobija. Galopa, José Gervasio, galopa que no te olvidan. Es tu gente que te nombra don José Gervasio Artigas. 30 años de agonía, 30 años de martirio, 30 años de silencio, 30 años fue tu exilio. ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido? ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido en aquella patria grande? ¿Quién armó a los asesinos? Una patria para todos, el sueño que te desvela, amparo de los pesares, galopa que no te olvidan. Devuélvenos la utopía, don José Gervasio Artigas. Sos el valiente que vuelve, es prenda que nos cobija, el caudillo que regresa, galopa que no te olvida. Es tu gente que te nombra don José Gervasio Artigas. Bueno, allí escuchamos completa esta canción, que es de hace unos pocos años, 2014 fue, que esta canción, don José Gervasio, esta milonga, ganó como mejor canción en el Festival de Cosquín, 2014. Me acuerdo que nosotros hablamos acá con los autores de esta milonga, la letra es de Roberto Espina, la música de Naldo Labrín. María Elena Melo hizo una versión preciosa de esta canción también, que nosotros la tenemos por allí. Y que estamos, de alguna manera el espíritu es pensando que mañana se termina, ¿no? Uh-huh. Y que aparecen cada vez más cosas que se podrían leer, que se podrían compartir, dar a conocer. Acá encontré, Ángeles, perdón, con el cantante conversamos. Con el cantante. Jorge de los Ríos. Ahí está. El que estábamos escuchando. Bueno, pero bueno, mañana va a ser el cierre con Gonzalo Abella aquí en el estudio. Con él hicimos la apertura, con él hacemos el cierre mañana. Y tenemos más material para seguir compartiendo con ustedes. Trajimos un libro que es del maestro Alfredo Gadino. Los maestros, seguramente, cualquier maestro que esté escuchando lo conoce. Maestro muy destacado, nacido en 1937, ya fallecido lamentablemente. Se especializó en didáctica de la matemática y el razonamiento. Bueno, tuvo otras obras, La revolución de los maestros, Ahora enseñan a preguntar. Este es un título impresionante. Bueno, sobre matemáticas varias, operaciones aritméticas, los niños y la escuela, La construcción del pensamiento reflexivo. Fíjense qué título también. Era columnista de un mensuario que se llamaba Novedades Educativas. Fue director de Aula, otra publicación tan importante, y de la revista de la Educación del Pueblo, otra revista, tremenda revista. Este libro se llama La vida del héroe José Artigas, narrada para los niños por Alfredo Gadino. Y dice en la presentación, cuando tus padres iban a la escuela, oyeron o leyeron, casi con seguridad, este relato o alguna de sus páginas. Los juegos de la infancia de José Artigas, las tareas de su juventud, las luchas de su madurez a lo largo y ancho de la tierra oriental que tanto quiso. Ahora, los que trabajamos creando este libro, queremos que las mismas páginas lleguen a ti y que si te gustan, les pidas a tus padres o a tus maestros para leerlas juntos y así compartir la emoción de descubrir la lucha de un hombre y su pueblo por la libertad. Y tiene relatos donde uno ve los datos biográficos o datos de la época, pero también agregándole cosas para hacerla una lectura más comprensible para los niños, más amena. Entonces pone, el primer relato está fechado el 19 de junio de 1764, que es cuando nace Artigas, ¿no? Comienza el invierno, el ruido de los carruajes, el galope de los caballos, las voces de la gente rompen aquí y allá la tranquilidad de la pequeña ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Un grupo de vecinos vestidos a lo cabildante van hacia la casa donde viven los Artigas. Al rato salen todos llevando un niño nacido 2 días antes. Van hacia la iglesia matriz, donde luego de realizada la ceremonia, queda en la hoja 209 del libro 1 de bautismos la siguiente anotación. Día 19 de junio de 1764 nació José Artigas, hijo legítimo de don Martín José Artigas y de doña Francisca Antonia Arnal, vecinos de esta ciudad de Montevideo. Todos están contentos, los padres y los abuelos más que nadie. Sin duda, el abuelo del recién nacido recuerda en ese momento cuánto tiempo pasó desde que abandonó su puebla de Albortón, en España, para venir a América. Don Juan Antonio Artigas, que este es el nombre del feliz abuelo, había llegado al Río de la Plata en 1716 y desembarcado en Buenos Aires, que por ese entonces era muy pequeña. Era la época en que los portugueses buscaban atrevidamente fundar pueblos en la orilla oriental del río para poder entrar mercaderías de contrabando y embarcar los cueros que faenaban a ocultas. Cuando un gobernador de Buenos Aires llamado Bruno Mauricio de Zavala vino a fundar un fuerte en la bahía de Montevideo, Juan Antonio resolvió acompañarlo en esa difícil empresa junto a su esposa, doña Ignacia Carrasco, y sus hijos. De esto hacía 38 años. Pocas familias habían venido y con la ayuda de indios tapes, luego del reparto de solares que había delineado Millán, levantaron esta ciudad de Montevideo con sus murallas, su fuerte, su ciudadela, el cabildo, la iglesia. Y ahora esa población ha crecido. Ya cuenta con varias centenas de pobladores, muchos comerciantes, algunos hacendados, militares, varios artesanos, empleados, peones de barracas, esclavos. Tiene calles rectas y anchas, casas construidas con ladrillos y algunas de ellas tienen azotea. Juan Antonio Artigas se siente orgulloso y feliz de que su familia y su ciudad crezcan. ¿Qué llegará a ser su nuevo nieto para esta ciudad y esta tierra que él había defendido y quiere tanto? Seguramente un hombre de provecho, se dice el buen abuelo. La utopía, don José Gervasio Artigas, sos el valiente que vuelve, es prenda que nos cobija, el caudillo que regresa, galopa que no te olvida, es tu gente que te nombra. 10 años después es otro de los relatos de la vida del héroe José Artigas. La sala de la casa colonial está arreglada a la usanza de la época. En medio de su amplitud se pierden 3 o 4 sillones y un sofá tapizados. Los muebles rodean una rica alfombra, orgullo de doña Francisca Antonia Pascual, como verdaderamente se llamaba la madre de José. Como otras tardes, han venido varias vecinas de visita. Mientras pasan el rato charlando, la dueña de casa las convida con mate y con ricos pasteles que ha comprado a la negra pregonera. Doña Francisca está orgullosa de cómo le va a José en el colegio de los padres franciscanos. Un compañero llamado Nicolás de Bedia dice que José es el alumno más destacado de la clase. José ya domina los números y las cuentas, ha aprendido a leer en el silabario y escribe con una letra pareja y grande, dice contenta la madre. La conversación pasa a otros temas. Se han abierto más tiendas en la ciudad y las señoras se alegran porque así podrán recorrer más comercios para elegir zarazas y muselinas o para comprar las peinetas, las cintas y hasta el agua de azar. Se acuerdan de la época en que las mercaderías que venían de España eran desembarcadas en Centroamérica, desde donde eran llevadas por el Océano Pacífico hasta el Perú y luego en carretas pasadas por Córdoba para llegar a Buenos Aires y de ahí a Montevideo. Pero ahora, dicen, aunque no hacen tan largo recorrido, igual están carísimas todas las cosas. Pero si alguno trae objetos desde el Brasil, escapándoles a los impuestos, se puede comprar mucho más barato, dice otra señora. ¿Y cuántas dificultades hay para vender los cueros y tasajos que se preparan en la campaña? Sé de varios hacendados a los que se les perdió todo lo que habían producido por esta obligación de vender a España. Mandan tan pocos barcos por año, se lamenta otra vecina. Cuando se disponen a hablar de los arreglos que hay que hacer en la iglesia, se sienten los cañonazos que anuncian el cierre de los portones de San Juan y de San Pedro, pues se ha ocultado el sol. Las amigas guardan entonces sus abanicos, acomodan sus mantillas y se despiden rápidamente para llegar a sus casas antes que oscurezca. Están tan deshechas las calles de Montevideo. Don José Gervasio Artigas, cuéntanos cómo ha sido, quién armó a tus enemigos, tu penar de refugiado en el suelo paraguayo, amparo de los pesares de caudillo traicionado. Años de agonía, 30 años de martirio, 30 años de silencio, 30 años fue tu exilio. ¿Cómo fue, José Gervasio? Y por supuesto que da ganas de seguir leyendo estos relatos, estas narraciones del maestro Alfredo Gadino sobre la vida del héroe José Artigas, que así se llama el libro. Va contando cuando era chico Artigas, que jugaba con una espada de madera que se habían hecho los mismos niños, que el hermano menor saltaba sobre un banco como si fuera un caballo bravo, que la hermana Martina aprendía a bordar con la abuela en el bastidor que le regalaron. Y bueno, todas cosas, escenas como de la vida cotidiana, trazando allí lo que fue la infancia y después la juventud de Artigas, ¿no? Es precioso la narración. Pero tenemos también, hemos leído el otro día, leímos una parte, hoy queríamos leer un poco más, de un material que es un material del 26 de marzo que se hizo para los cursos de estudio y de formación. Guillermo Fernández Irigaray es el nombre de esos cursos, que tiene un material dedicado, son casi 80 páginas, dedicados a Artigas, ¿no? Página por página. Y esto está escrito en 2007, que en un momento hace mención allí por el 19 de junio, ¿no? Donde dice, casualidad del destino o simple coincidencia, lo cierto es que este 19 de junio del 2007, los nuevos cabildantes se reunían entre fanfarrias, oropeles y banderas azules y blancas en las puertas de la amurallada Ciudad Vieja. Mm. Claro, parece una imagen de la época, de la otra época, ¿no? Claro. Mientras que los orientales artiguistas con las tricolores enseñas de la patria vieja, blancas, azules y rojas, lo hacían en el paraje históricamente señalado como Tres Cruces, conjunción de 18 de julio, Boulevard y 8 de octubre. El sitio donde José Artigas reunió a los representantes de esta provincia oriental y pronunciara su histórica oración inaugural. La historia patria oficial, tal cual se escribe ahora, la más reciente por historiadores tan respetuosos como imparciales, cuentan de batallas, combates, encuentros, donde los héroes son los generales, los grandes personajes de una época. Hay otra historia real y más verdadera, aunque menos epopéyica y brillante, que construyeron los hombres de carne y hueso de la época. No hay historias ni retratos, y por tanto menos habrá leyendas del indio, del negro, del gaucho. Sin embargo, desde el comienzo mismo de la revolución del Río de la Plata y durante todo el desarrollo de la misma, fueron los indios los principales contingentes que integraron las huestes artiguistas. Los indios, además, y principalmente, sobre todo, estuvieron hasta el final de la lucha artiguista. Cuando la derrota de Artigas en 1820, todos se alejaron de él, como la lepra, los últimos que pelaron a su lado sin traicionarlo ni abandonarlo fueron los indios. En cambio, la mayoría de sus principales colaboradores, cuando comprendieron que aquella causa estaba perdida o en peligro, no dudaron en abandonar Artigas y aceptar algún carguito público ofrecido por los triunfadores. ¿Por qué los indígenas creían en las alianzas y la fidelidad de Artigas hacia los pueblos originarios? Artigas fue el único de los libertadores y dirigentes de América del Sur que reconoció a los indios los mismos derechos y deberes que a los demás hombres. Si es probable que alguno de nuestros amigos digan que hubo otros libertadores que reconocieron a los indígenas. Una patria para todos, el sueño que te desvela, amparo de los pesares, galopa que no te olvida. Pero entonces debemos recordar que Artigas, refiriéndose a los indígenas, llegó a decir la impresionante frase de «Ellos tienen el principal derecho», por ser los habitantes primitivos de estas tierras. Artigas confiaba enormemente en aquellos hombres. Uno de ellos había tomado el apellido de Artigas, el famoso Andresito. Aquel indio llegó a ser un eficaz gobernante de las provincias argentinas de Corrientes y Misiones. Varios delegados indios concurrieron al Congreso Provincial del Arroyo de la China. Y decía Artigas en una carta: «He recibido a los diputados indios con todo el afecto que se merecen. Sin embargo, ellos dirán a usted cuánto he hecho por agradarlos». Muchos indios fueron importantes jefes militares, y con indios avipones inició Artigas la obra de colonización de la provincia oriental, cuando era solamente un desierto. El 3 de mayo de 1815, Artigas le recomendaba al gobernador de Corrientes, José de Silva: «Yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí, para que cuiden de sus intereses como nosotros de los nuestros. Así experimentarán la felicidad práctica y saldrán de aquel estado de aniquilamiento a que los sujeta la desgracia. Recordemos que ellos tienen el principal derecho y que sería una degradación vergonzosa que hasta hoy han padecido por ser indianos. Acordémonos de su carácter noble y generoso. Enseñémosle a ser hombres, señores de sí mismos. Por eso no puede extrañarnos que, traicionados por unos e incomprendidos por otros, los indios se mantuvieron fieles a Artigas y siguieron peleando hasta las últimas y desesperadas batallas de 1820. Traición y sonido, como fue José Gervasio, que la traición y sonido en aquella patria grande, quien armó a los asesinos. También en el pueblo de Santa Lucía se eligió diputado para enviar al Congreso a realizarse en Corrientes, convocado por Artigas en marzo de 1814. Era un pueblo de indios, de naturales, como se les llamaba en la documentación de época. El oficio de Artigas le llegó en mayo, decía textualmente: convocamos a todos los individuos de este pueblo en la plaza pública y reunidos que fueron, se les hizo entender en su propio idioma el contenido del nominado oficio. Artigas le escribe a Andresito, el comandante indio de las misiones que tomara su apellido. Le dice: ya supongo en manos de usted las chuzas que le mandé. Con la cercanía de quien tiene entera confianza, le da cuenta sin dobleces de la situación política. Le dice: yo estoy esperando unos diputados que vienen de Buenos Aires a tratar conmigo. Aquel pueblo, según los oficios de aquella municipalidad, está dispuesto a transarlo todo conmigo y a entrar por los principios de equidad y justicia que reclaman los pueblos y las provincias. Yo deseo este momento para sellar los negocios y tratar únicamente de hacer una vigorosa defensa contra los españoles en caso de que vengan, según se me anuncia. Artigas le hace varias recomendaciones. No me abrigue desertores. No hay que descuidarse con los portugueses. Extraño mucho nada me diga de los paraguayos. Y luego lo exhorta: cada día trate con más amor a esos naturales. De las varias etnias indígenas que se hablaba en nuestro territorio, fueron los charrúas los legendarios y temibles guerreros que resistieron primero la ley española y después la criolla, hasta su desaparición como pueblo. Junto con los yaros, boanes, guaraníes y chanás, cruzaron el territorio con su fisonomía y prácticas culturales. El avance hispano y la introducción del caballo desataron la resistencia charrúa y convirtieron en leyenda a aquellos jinetes que montaban en pelo, siendo su destreza y su famoso grito de guerra elementos que aterrorizaban al enemigo. Azara destacaba con sorpresa: todos son iguales, ninguno está al servicio del otro. Y otro extranjero, Reinaldo de Lizárraga, afirmaba que en su código de honor daban enorme importancia a la palabra dada. Fueron compañeros de ruta de la revolución que estalló en 1811 y tuvieron en muchas oportunidades la custodia personal de Artigas. No es de extrañar, por tanto, las razones que motivaron a Rivera a exterminarlos cuando él mismo declaraba que hasta que no se asesinara a Artigas, los males de esta provincia no desaparecerían. El 13 de marzo de 1812, Artigas, desde la costa occidental del Salto Chico, escribe que estaban preparando el cruce del río Uruguay, de la orilla occidental a la oriental, con la natural complejidad del traslado de mujeres, niños, carretas, bultos, bueyes, caballos, ovejas, etc., cuando los vieron llegar. Y esto es textual de Artigas. El 5 del Corriente se acampó en este cuartel general. El regimiento de pardos y morenos en medio de los vivas y salvas de todas mis divisiones. Los vestuarios y municiones han llegado ya y solo restan algunas carretas con sal, yerba mate, sombreros y una parte del jabón que lo verificarán en toda la semana que viene. Y esto lo firmaba José Artigas. Traición y sonido en aquella patria grande, quien armó a los asesinos. Sos el caudillo que vuelve, el valiente. Cuando Andresito se dirige al general que comanda las fuerzas de San Borja, exigiéndole la rendición de la plaza, lo hace en forma contundente. el 25 de septiembre de 1816, desde el cuartel sitiador, decía: «Hallándose mis tropas con decidido ánimo de asaltar la plaza, tenga a bien de poner a consideración de ustedes su rendición dentro de 2 horas, término perentorio, porque entrando bajo fuego se pasará a cuchillo todo enemigo y aún caerán tantos inocentes, y para evitar esta gran efusión de sangre que amenaza, será mejor que rinda usted las armas y entregue el único pueblo que me falta, pues vengo a rescatarlo, no habiendo otro fin que me mueva a derramar la última gota de sangre, sino lo nuestro nativo, quitando con toda ignominia el año 1801, como a usted debe ser notorio, ni se le ocultará que estos territorios son de los naturales misioneros, a quienes les corresponde el derecho de gobernarlos, siendo tan libres como las demás naciones. Es cuanto debo decirle». ¿Qué pasó, don José Gervasio, don José Gervasio Artigas? Cuéntanos cómo ha sido, quién armó a tus enemigos, tu penar de refugiado en el suelo paraguayo, amparo de los pesares de caudillo traicionado. 30 años de agonía, 30 años de martirio, 30 años de silencio, 30 años fue tu exilio. ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido? ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido en aquella patria grande? ¿Quién armó a los asesinos?